Nitro sede en la casa, NTA's Corporation Mundial. Colombia despertó. Dios mío, protege mi país. Libéralo de los corruptos funcionarios que con mentiras están engañando al pueblo. Pero la gente se cansó y está exigiendo sus derechos. Dios mío, protege mi país. Libéralo de los corruptos funcionarios que con mentiras están engañando al pueblo. Pero la gente se cansó y está exigiendo sus derechos. Ya no queremos más mentiras, gobierno farsante impostor, buscando afectar al trabajador. Colombiano, tú que me escuchas y que quieres esta tierra como yo, vamos a marchar sin temor. ¿Cómo es posible que le quieran rebajar impuestos a multinacionales e imponerlos a la clase media? Descarados, ahí están pintados, que dicen Dios de Bre, Ruta del Sol, Nave Elena y Reficar, Carrusel de la Toga, Fedegan y la Universidad Distrital, Distrital. ¡Hey! Me duele mi país, me duele ver morir gente inocente. Quieren guerra, cuéstele lo que les cueste. Invertir en armamento de última generación y a la basura el presupuesto de la educación. Dios mío, protege mi país. Libéralo de los corruptos funcionarios que con mentiras están engañando al pueblo. Pero la gente se cansó y está exigiendo sus derechos. Dios mío, protege mi país. Libéralo de los corruptos funcionarios que con mentiras están engañando al pueblo. Pero la gente se cansó y está exigiendo sus derechos.